Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo, bueno, hoy en diferido por el 104.9 de la FM y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Hoy es sábado, que hacemos aquí un sábado, Alfonso. Bueno, hacemos lo que podemos. Nosotros somos una gente que, ya saben nuestros oyentes, que le echamos a lo que sea, y se hace lo que se puede y se ajustan, claro, los horarios a lo que se tienen que ajustar. Muy bien, este sábado viene muy bien, sí, porque la excusa es que está aquí David Marzal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, David, ya teníamos, bueno, hemos alterado hasta los horarios de nuestro programa habitual para que te pudieras pasar por aquí por Radio Malva, que ya ves que tenemos un local bien, bien seitoso, con un mural ahí impresionante que nos hizo Elías Taño, que es un pintor canario, bueno, un artista canario que lo hizo con nuestra compañía, ¿verdad, Luis? Sí, muy bien, la verdad. Foto pusimos el blanco. Y él hizo ahí un trabajo fino. Bueno, David, antes de que nada, te tenemos que presentar para aquella gente que no sepa, que eres bastante popular de todas formas. Gracias. ¿No? Sí, bueno, debido ahora hablaremos de por qué, los porqués de que eres bastante popular. Eres profesionalmente administrador de sistemas, es decir, lo que los neófitos llamamos informático, que ya sabemos que hay categorías, ¿no?, dentro del informático. Y sobre todo de sistemas GNU Linux, ¿no? Sí. David, hay la idea esta que zurrula por internet, que todo internet está basado en el GNU Linux, ¿no? ¿Es cierto eso? Prácticamente internet funciona porque existe GNU Linux, porque todos los servidores que corren en el mundo, más del 90% son Linux, y los que tienen la infraestructura de internet son Linux. Hay algún servidor Windows suelto por el mundo, alguna locura hay, pero no es la mayoría y no es el principal. Precisamente por su seguridad y por su efectividad, ¿no? Sí, y por su optimización de recursos, las posibilidades que da de adaptarlo a tus necesidades. O sea, es que no tiene... En otro sitio, en el escritorio, sí que tenemos competencia, pero aquí está dada la vuelta y en servidores no hay competencia. Claro, porque igual eso es una cosa de fuerza bruta, y ahí sí que no... Cuando el capitalismo llega con el software, ya no dan abasto, ¿no? Que el software libre es que puede con ello, ¿no? Sí. Se nota que hay esferas que se puede cuando no te llegan antes y te aplastan con todo ese dinero. La calidad y lo que son los valores se imponen. Y ese meme, David, tan popular, que es toda una estructura y de repente hay un señor ahí con unos palitos que mantiene toda la infraestructura de internet, ¿a qué se refiere exactamente? Pues eso es que internet y el software en general son, no miles, millones de piezas. O sea, cualquier aplicación, por muy simple que sea, depende de muchas otras. Entonces, ahora mismo prácticamente casi no existen empresas en el mundo que no usen software libre por debajo. Aunque ellos no lo publiciten y no se vea, cualquier aplicación de móvil, cualquier sistema operativo, cualquier cosa que tenemos en los escritorios, ya sea de Windows, Mac o Linux, tienen muchas librerías, muchas funciones que ya las ha hecho otra persona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando vas tirando ese árbol genealógico hacia abajo, hay muchísimas librerías porque la mantiene realmente una persona en el sótano de su casa en su tiempo libre. Pero es real. Es real. No es una metáfora. No es una metáfora. Hay mucha gente, lo que pasa es que en el meme se ve una piececita pequeña, ¿no? Sí. Lo que pasa es que realmente son miles de piececitas pequeñas. En cada proyecto a lo mejor no usas todas, pero usas una, dos o tres. Y de vez en cuando, si esa persona se cabrea, porque Amazon, por ejemplo, está usando su librería, se le queja de que tiene errores, no le paga un duro, modifica su librería y de repente un montón de aplicaciones de Amazon empiezan a sacar colorines o mensajes raros, porque esa persona en el sótano es el que le está programando y es el dueño de esa aplicación. Y como no cobra un duro, pues lo hace por amor al arte, porque le gusta su trabajo, pero si un día se cabrea porque le están tocando así un poco la moral, el tío la modifica y hasta que se dan cuenta los de Amazon, esa librería está haciendo cosas por debajo que a veces son poner colorines y a veces son soy unos explotadores abajo el capitalismo. Ha pasado. Interesante, ¿no, Luis? Sí. Parece interesante. Sí, no, porque sí que está ahí latente, ¿no? Esa lucha que siempre ha estado entre el software libre y el capitalismo que intenta arrasarlo de alguna manera, ¿no? Es como el bien y el mal, ¿no? El lado bueno y el lado oscuro. Y actualmente es todo muy vertiginoso, pero ¿cómo está ahora esa lucha? Pues en el software libre, que representa valores, no es solo código y licencias, tuvimos una especie de OPA no hostil, porque no se hizo así de manera radical, pero que fue calando, y lo que hicieron fue hacer el movimiento del open source, que es algo muy parecido en cuanto a licencias, es compatible y los puedes ir usando. De hecho, David, los neófitos lo confundimos un poco, ¿no? Claro, hay gente que lo usa intercambiable, pero no es lo mismo. Porque a lo mejor a nivel legal tú tienes la licencia GPL y una licencia MIT, esas son licencias legales que lo usan las empresas con los abogados. La gente de a pie no usa esas licencias. Ellos dicen que ahora usan software libre o open source. Lo que pasa es que el open source tiene la diferencia en que sí que puedes tener el código que lo veas, sí que puedes tener que puedas editarlo, que puedas compartirlo. Eso se parece mucho a las libertades del software libre. La diferencia es que para ellos es un movimiento capitalista de nosotros queremos poder usar el software y podemos editarlo y luego, si es posible, luego queremos poder privatizarlo. Entonces, ellos pierden toda la parte de valores, de querer que se vaya redistribuyendo el software libre y que lo pueda usar todo el mundo con libertad. A ellos es la parte comercial. Claro. Entonces, cuando ya solo hablas de open source, te estás dejando de lado pues todo el valor que los activistas son lo que más reivindicamos. Para nosotros las licencias son un medio y para ellos nosotros somos una herramienta a explotar. Si eres miembro de GNU Linux Valencia, ¿eh? Uh-huh. ¿Que cómo eres miembro del Valencia siendo de Murcia? Bueno, resides en Cartagena, que no lo hemos dicho. Sí, pues yo cuando me volví más activista busqué gente a mi alrededor que compartiera mis valores y el problema es que en Murcia había habido un movimiento que se había apagado. Entonces no había nada en Murcia, en toda la región. Y yo, pues, veía por internet que había un podcast que se llamaba GNU Linux Valencia y se movían mucho, y había actividad, había quedadas, tenía mucho movimiento. Entonces, poco a poco me puse en contacto con ellos, me invitaron a grabar el podcast con ellos y a base de quedar y de ver la comunidad tan maravillosa que tenía aquí en Valencia, o sea, interseccionalmente es que aquí hay mucho movimiento. Y yo allí en Cartagena y en Murcia es que no venía nada de esto. Y entonces pues me enamoró y empecé pues, a colaborar más y como colaboré mucho y en este tipo de movimientos siempre hace falta gente con tiempo y ganas, pues me abrazaron y entonces terminé estando hasta en la directiva. Has comido hoy, de hecho, ¿no? Nos cuentas sí, que has tenido una comida con ellos, que hacéis una quedada anual o cómo. Sí, normalmente una vez al año se hace una comida y como son gente tan maja, cuando se enteraron de que yo venía a hacer el taller que ahora hablaremos del Pediverso, pues dijimos, pues lo hacemos coincidir, como suele ser por estas fechas, pues lo hacemos el día que viene y así puedes venir por primera vez. Ya, bueno. Está guay porque en realidad es importante también, ¿no? Porque está el Fediverso, hay un montón de maneras de comunicarse, pero la comunicación personal también es importante y creo que justo lo que estás hablando, ¿no? Y justo lo que el GNU Linux hace aquí en Valencia. Sí, de hecho GNU Linux Valencia el último año ha tenido un boom y todos los meses hay una actividad presencial. Si se puede se hace alguna extra porque se están haciendo algunos proyectos aparte, pero normalmente en las naves porque no ceden el espacio. Pero siempre tenemos una actividad presencial y todo lo que se intenta promover es que sea algo de encontrarse con la gente, porque la parte digital ya la tenemos, o sea, podemos vernos por el Fediverso y podemos escuchar podcast. Eso está asegurado y siempre en estos movimientos hay mucho informático y no hay ninguna dificultad en que nos comuniquemos online. Pero las relaciones de verdad se hacen en persona y se hace fuerza y se hace comunidad cuando te ves, comes juntos, te puedes abrazar, entonces se pone mucho hincapié en esa parte. De hecho, David, esta tu estancia, que te ha hecho que te hayamos invitado, ahora contaremos cómo llegas aquí, eres parte de una cadena que empezó con la gente de GNU Linux, que se pasaron por este estudio de Radio Malva, donde tú estás aquí, ¿no, David? Sí, sí, bueno, fue una cadena y creo que antes vino Eva, que fue Eva, una amiga también, se pasó por allí. Sí, Eva fue la que nos puso sobre la pista. Y ellos nos pusieron sobre la pista de Etnia también. De Etnia, sí, que es la de, ¿cómo se llama? Switch. Critical Switch. Critical Switch, sí. Que Etnia se pasó también, luego hablaremos de ella, porque nos introdujo unos conceptos, normalmente, que es lo del solar... Sí, el permacomputing y solarpunk y todo eso, que a mí me causaron sensación, ¿no? Y estas típicas palabras que no has oído hablar en la vida, desde que te lo nombran no paras de... Cuando tiras del hilo, sí, empiezas a descubrir no una cosa, sino un mundo entero. Sí, sí, sí, da un gusto, mundo entero, sí. Y luego a través de ellos, cuando ahora hablaremos, entraremos en el tema Fediverso, pero llegamos a ti por medio de un poco de ellos, porque nos pusieron sobre tu pista, sobre tu contacto. A todo esto, estás aquí en Valencia porque has tenido un taller sobre el Fediverso ayer en la Universidad de Valencia. Explícale a la gente un poco qué es el Fediverso, para los que no sabemos. El Fediverso, en resumen, es una red de redes libres que, para que la gente lo materialice y no sea algo etéreo, es como si juntaras Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y TikTok, todas estas plataformas comerciales, y se pudiera interactuar entre ellas, y cada uno pudiera montar su servidor en su casa, y entonces no fuera de uno de los 5 o 6 criptobros que hay en el mundo, que son el dueño de cada una, y si deciden mañana que vale 20 euros o te lo cierran, pues son alternativas, cada una con funcionalidad normalmente superior a las privativas, que no solo se hablan entre ellas, sino que son autoalojables y puedes tener un servidor muy grande y uno bajo la impresora de tu casa. Ya, o sea que puedes tener un servidor propio de tu red social en casa, por entender. Uno propio, uno de tu barrio, uno de tu asociación de vecinos, uno de tu universidad, o cualquiera puede montarlo. O Radio Malva puede montar su propio servidor y en cualquier instancia, o tener una instancia, o en cualquier servicio de esos de los que citabas. Ayer me llamaba la atención del mapa de servicios, bueno, servicios tipo Mastodon, PixelFed, que son como... ¿Cómo le llamas a ese tipo de...? Mastodon es microblogging. Sí. Pixel Feed es una alternativa a Instagram, es de fotografía. Pero a todos, ¿cómo le llamarías a ese universo? ¿Cómo? El Fediverso, eso es el Fediverso. Sí, por ejemplo, me llamó la atención que estaban también Drupal o WordPress, formaban parte. Efectivamente, de ese porque Drupal y WordPress son gestores de contenido, o sea, para hacer páginas web dinámicas, y lo que ellos han hecho es integrarse. Al final, el Fediverso, como se entiende entre sí, es un protocolo. Igual que Internet es un protocolo, pues hay un protocolo para hablarse entre aplicaciones. Con lo cual, simplemente tienes que codificar un poco y adaptas tu software al Fediverso. Entonces, lo que ha hecho Drupal y WordPress, por ejemplo, es que si tú tienes un WordPress y le activas un plugin, pues cada vez que hagas un artículo o subas una fotografía, tú lo configuras como quieras, se publica directamente en el Fediverso, y cualquiera de estas plataformas que hemos dicho, como Peertube, Pixelfeed o Mastodon, pueden ver ese contenido e incluso contestar, hacer un comentario que tú ya tienes integrado y vas a ver en el WordPress que tengas. O sea, que si tienes tu web en WordPress, es el caso de Radio Malva, no tendrías que darte de alta en esa web para hacer comentarios ni nada, ¿no? Efectivamente. Con tu usuario de Mastodon, que es la red más avanzada, ¿no? De todas, una especie de Facebook, Twitter, que es la que más usuarios tiene. ¿Cuántos usuarios tiene Mastodon en este momento, David, más o menos? ¿Eh? Exactamente, es imposible de saberlo, porque como es distribuida... Yeah. O sea, hay un servidor en Japón, uno en China, bueno, un servidor, 500 servidores en Japón, 500 en China, y no reportan a un nodo central que vaya haciendo un conteo. Sí que hay una página que se llama FediDatabase, que voluntariamente cada servidor puede decir, pues venga, yo quiero reportar mis datos voluntariamente, simplemente cuántos usuarios tengo registrados y cuántos usuarios activos tengo registrados cada mes para poder hacer. Pero claro, siempre va a ser esa cifra menor que la real, porque hay mucha gente que no activa eso. Entonces, lo mismo una universidad, un gobierno, la Unión Europea tiene una instancia. Si la Unión Europea, que tiene no sé cuántos mil usuarios, no activa eso, pues te vas a perder miles de usuarios. Pero vamos, hay millones de usuarios. Evidentemente, es cantidades 10, 100 veces menor que las privativas. Pero sí que hay mucha gente. De ¿Y hecho, está, sí, perdona, está creciendo? ¿Se nota crecimiento? Sí, sí, sí. Cada vez hay más. Es un crecimiento normalmente estable. Ajá. Y luego cada vez que Elon Musk hace una burrada, viene un pico de millones de personas y luego de esos millones de personas a lo mejor se queda un tanto por ciento. Ajá. Pero va establemente creciendo, el software cada vez más famoso, va mejorando, se va sumando gente y luego hay cataclismos, como lo llamamos, que hacen que la gente de golpe o de repente una institución decide adoptarla. O sea, no es lo que nos gustaría, que es que fuera lo primario. Pero sí es verdad que la salud que tiene es buena, o sea, va hacia arriba. Sería muy interesante, se echa de menos un poco el papel de las instituciones, ¿no? En este momento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, por una institución en la que estamos, claro, cada vez que tiene que comunicar algo, o uno cuando va a Renfe, pues lo envían al Twitter directamente, ¿no? Que es una cosa bastante rara si la ves desde fuera, aunque nos hemos acostumbrado, ¿no? Deberían de tener presencia en algunas redes, como puede ser Mastodon o otro tipo de redes, donde uno pudiera acceder sin interacciones. Sí, porque en las privativas cada vez es más difícil verlas desde fuera. Sí, sí, sí. Y entonces, en cambio, en estas, en las del Fediverso, por filosofía, todas son abiertas. Lo que tú personalmente pongas público, eso está en una página web como si hubiera un blog. Claro. Y cualquiera puede verlo. No hace falta que tengas cuenta en ningún Fediverso ni nada. Tú no, puedes verlo como una web normal. Sí, porque claro, porque aquí no estamos intentando que te registres en nuestro jardín vallado para tener tus datos y mostrarte publicidad. Esto es un servicio que damos por valores y entonces no tenemos ninguna ventaja en... No, es que solo puedes verlo si estás registrado porque quiero que te registres porque quiero tus datos. Es más, todos, por ejemplo, todo lo que se hace público, que no, la mayoría de cosas se hacen públicas, tú incluso te puedes suscribir por RSS y puedes verlo desde fuera de las aplicaciones de Mastodon en un lector de RSS normal y corriente. Menos el VLC directamente o alguna cosa así. Sí. Sí, eso es de las grandes. Cuando nos fueron, nosotros hemos dado, nosotros como programa, Rosito, el disco la está, Hardware está también, hemos dado el salto hace poco, hace unos meses, con gran impulso, eso sí, somos gente muy, muy persistente. Sobre todo te llama la atención eso, la transparencia, es decir, que yo pueda seguirte a ti sin darme de alta en un usuario o quien sea, simplemente voy a tu dirección y me sale la página, no te puedo comentar, eso sí, si no tengo un usuario, que parece normal. Y luego también nos llama la atención el hecho de, claro, de repente hay el mito de son aburridas, o Mastodon es aburrido. Es aburrido porque no tiene publicidad. Es decir, no nos llama la, de repente no salen un montón de eso, viendo desde fuera llama mucho la atención, David, ni publicidad ni algoritmo, ¿no? Efectivamente, porque de hecho Mastodon es aburrido se convirtió en un meme porque lo dijo una periodista, pero tú una vez que te implicas un mínimo, ves que allá hay contenido interesante como para tres vidas. O sea, yo no soy capaz de seguir al día, aparte no sería sano por mi parte, estar tantas horas leyendo como gente hay escribiendo. O sea que no es aburrido. El problema es que el comienzo no te bombardea con 500 cuentas y cosas para que a ti te dé la dopamina de seguir mirando y seguir mirando y seguir mirando. Tú te construyes, y claro, cuando tú tienes que construir las cosas, tiene un mínimo de esfuerzo mental. Sí, tienes que ver a quién seguir, qué te interesa, ya sea por etiquetas, ya sea por recomendaciones que hay en páginas o hay en algunos listados que compartimos de ya que hemos hecho un listado de este tema para seguir de golpe a mucha gente, pero requiere que tú seas el que decides qué quieres hacer. No es un ya era un vídeo siguiente y siguiente y siguiente y empezaste viendo una cosa y ya no sabes ni lo que estás viendo, o el scroll infinito de otras plataformas. Claro, eso es común al software libre, requiere tu implicación también, ¿no? Es también la diferencia en general, ¿no? Con los programas también no son difíciles, puedes hacer cualquier cosa que el software privativo lo puedes hacer con software libre, pero requiere un poco de tu implicación y de preparártelo, ¿no? Claro, aparte, nosotros en el software libre las cosas se hacen porque se quiere un bien mejor, tienes una motivación, tienes algún hobby que quieres compartir con la gente. Lo que hay detrás no es, yo tengo que hacer todos los patrones oscuros que pueda para capturar tu atención el máximo tiempo posible, para a la robarte información. Claro, para robarte la información y mostrarte publicidad. Porque las empresas no lo hacen por amor al arte o por mejorar la salud mental de la gente o la humanidad, lo hacen porque quieren ganar dinero. Y ganar dinero lo máximo posible. Y eso se hace teniéndote enganchado El software libre no intenta eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos unas campañas de marketing ni diseñamos para capturarte, pues luego esto es como el azúcar. Cuando tú te has criado tomando dos cucharadas de azúcar toda la vida, hay cosas que te saben sosas. Si te vas desacostumbrando, ves que las cosas no están malas. Es que tú tenías el paladar adaptado a una cosa que no era sana. Sí, y hay algo que las diferencia también, que es el toque humano, ¿no? O sea, la gente, mi experiencia en estos meses en Mastodon, por ejemplo, es que bueno, cada vez conoces más gente envuelta. Por ejemplo, gracias al taller este que se montó ayer la universidad en la biblioteca de sociales, en el campus de Tarouchers, acudieron, éramos una docena de personas, pero vamos, todos hemos hecho contacto con esas personas, ¿no? Tiene un toque, hay fediquedadas, fedicomidas, o sea, hay la parte humana que está faltando en las redes sociales generalistas, ¿no? Sí, y aparte tienes que, como el software libre es un movimiento de comunidad, hay mucha cercanía, o sea, se crean comunidades, la gente habla entre sí y aparte tú puedes hablar con el desarrollador. O sea, ¿en cuántos sitios tú le vas a decir al que está haciendo exactamente esa aplicación? Tú le escribes y te contesta y puedes interactuar con él. O la gente que se prodiga mucho, por ejemplo, en el Fediverso, no hay ese tipo de influencers que es como si fuera una casta superior y no le puedes escribir porque jamás vas a estar de tú a tú, porque son como mundos paralelos. Aquí tú puedes hablar con todo el mundo y hay un compadreo que se intenta buscar cercanía y por eso se hacen los fedipaseos, fediquedadas. Sí, sí, sí. Es una comunidad real. Además, el asunto se ha acentuado con el proceso de, bueno, enmierdiación se le llama, ¿no? Enmierdificación. Enmierdificación es una palabra complicada en el que han caído las redes generalistas, ¿no? Sobre todo Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, o sea, son un tipo de redes que cualquier usuario va viendo que la cosa se ha ido complicando con el tiempo. El otro día leí un artículo que me escandalizó, que se bueno, ya nada te escandaliza, para que te escandalice algo, parece que era el 80% de los usuarios eran bots, ¿no? De estas redes, o sea, esa gente con la que creemos que queda muy poca gente en esas redes. Sí, bueno, en mi gusto quedan demasiada gente para la que yo querría rescatar, pero sí, lo que ellos suelen hacer es, yo hago un software que en un principio está muy bien y realmente el software técnicamente es estupendo, es chapó. No es libre porque no queremos que la gente lo pueda replicar, porque yo el software lo hago para que sea muy bueno con una finalidad, que es, lo hago muy bueno para que lo use mucha gente. Una vez que lo usa mucha gente, hago que se acostumbren a ellos. Les voy haciendo el jardín y se lo voy vallando. Y cuando ya hay tanta gente que tú tienes el efecto red, que si me voy de ahí pierdo a toda la gente que tengo dentro, entonces empieza la mierdificación. Bueno, ya os tengo todos en mi red y no os vais a ir. Empiezo a poner anuncios, empiezo a quitar esta funcionalidad, empiezo a poner patrones para que hagáis lo que yo os quiero. Y entonces terminas en este nivel en el que ellos internamente ya tienen estudios de que sus redes son nocivas, sobre todo para adolescentes y sobre todo para mujeres, pero les da igual el ejemplo de las tabacaleras de los años 80, de que sabían que estaban matando a la gente, pero todo lo que podamos vender hasta que se sepa y perdamos ventas, pues eso lo llevamos. Del mensaje de odio, el primar el odio por encima, todo eso lo saben y saben los problemas que causa. Y encantado porque motiva. Como la gente es muy visceral y motiva mucho más calentar a la gente que tener una discusión calmada de cosas complicadas que encima te remueven por dentro porque el ritmo de vida que llevamos no es compatible con muchas cosas, en vez de escuchar cosas que no te gustan, pues prefieres gritarle al de al lado o escupirle al que está más abajo, que eso te remueve más por dentro y te hace escribir. Y si te hace escribir, estás delante de la plataforma en la que ellos te van a coger los datos y te van a vender publicidad. También lo que es triste que sea que las noticias que te encabronan sean las que más fidelidad te obtienen, ¿no? con ese asunto. Es un poco, habla bastante mal sobre los usuarios de la humanidad. Sí, la sociedad, la verdad es que tiene sobre la sociedad en general habla. Sí, pero sin embargo en el Fediverso eso no ocurre, quiero decir, no hay eso, que si hablamos de sociedad hablaríamos del Fediverso, los otros son unos desalmados que solo quieren ganar dinero a toda costa, ¿no? Sí, porque tú cuando consigues poner un ambiente propicio, es como si tú en una oficina todo lo que pones gratis es fruta. O si pones dos vending machines. Pues la gente termina comprando guarrerías de la vending machine, y si hay mucha fruta, incluso está pelada, la gente come sano. Claro. Entonces el ambiente se nota mucho. Y luego también es verdad que en el Fediverso pues tiene un sesgo de que viene mucha gente o deconstruida ya de otros movimientos sociales o en proceso. Entonces cuando ya has hecho un trabajo de deconstrucción, pues eres menos proclive a ir a esas guerras fratricidas de a ver si consigo insultar a la persona que está en peor situación que yo. David, lo oí comentar a Marta G. Franco en una entrevista que le hacían en El Salto, si no recuerdo mal, en un podcast, bueno, de estos que los graban también en vídeo. Aquí no entendemos por qué, pero igual eso es otro tema que dejaremos para otra ocasión, diciendo que las aplicaciones del Fediverso, Mastodon, etcétera, Castopod, etcétera, son un tema político. O sea, de la misma manera que uno decide comprarle las verduras a el vendedor de al lado de tu casa, o que recibes en casa la que tanto Luis y yo lo hacemos, de comprar la caja de verduras, esta típica, en vez de ir a Mercadona, ¿no?, que está al lado de casa también, de la isla, que aunque nos cueste más trabajo y nos traigan la calabaza que no nos gusta, o nos traigan unas cosas raras que me traen a mí últimamente, bueno, eso tiene que ser, es más dificultoso para el usuario, yo en este caso, pero implica que me tengo que poner las pilas, y ya he aprendido a hacer crema de calabaza, que era algo que yo, no, es una opción claramente política. Uno tiene que optar por lo humano, ¿no?, y por lo controlable. Claro, porque partiendo de que todo es política, o sea, que vivir y cada elección que tomamos puede ser política, pues elegir en qué plataformas habitamos, dónde pasamos el tiempo. Si yo solo uso Peertube, que es la red de vídeos, solo uso Mastodon, que es la de escribir, y solo uso Castopod, que es la de los podcasts, yo no le estoy dando mis datos, mi dinero y mi atención a la alternativa. Y si cuanta menos gente tenga esas plataformas, menos poderosas son, porque ahora mismo son poderosas porque mueven a millones de personas, lo cual le ha hecho que seamos dependientes de ellos, los gobiernos y los países y muchos usuarios. Y entonces cuando tienen tanto poder pueden hacer lo que quieren con nosotros, y por desgracia con algunos gobiernos también. Entonces ya ahí se va retroalimentando, pueden legislar, pueden hacer las leyes. Entonces cuanto antes y cuanto más le quitemos poder, y el poder que podemos quitarle votando a partidos que no les dejen hacer esas cosas y se elegirle, la Unión Europea les mete mucho caña y es súper tibia con lo que se tendría que hacer, y ahí estamos. Y nosotros como ciudadanos, votar y no darle nuestros datos y no darle más usuarios. Sí, hay un lema que me encanta, ¿no?, que creo que citaba la propia Marta Franco en esta entrevista, que era dejemos de chapotear en la charca del señorito, ¿no?, resume en una frase realmente lo que estamos haciendo. Yo tengo una experiencia reciente que creo que la conté en el taller, que tenía mis podcasts, mis programas en el iVoox, me he cambiado a Castopod, que es un programario del Fediverso, y me he encontrado con que ni mis usuarios, ni mis datos, nada es mío. Quiero decir, no tengo gran dificultad. O sea, de hecho, a día de hoy sigo subiendo, lo subo a mi plataforma y lo subo dos días más tarde. Ahí es como si eso me valiera de algo, porque me dejaron claro que no, nada era mío. O sea, que me leyeron la letra pequeña, de alguna manera, eso que nunca te lees, ¿no? Y se me ha quedado, ha sido una experiencia no muy gratificante. Es decir, se me ha quedado cara de gilipollas conmigo mismo, ¿eh? Me he enfadado conmigo mismo, porque a veces estamos en unas situaciones que no nos damos cuenta, ¿no? Y eso que dentro de las plataformas, el podcasting es de las menos perjudiciales, porque si tú en el podcasting existe una cosa que es una migración. Si tú le escribes por correo y te peleas, ellos pueden activar una cosa y hacen que todo el que te sigue en iVoox te siga en el nuevo. Sí, eso sí, no sí. Es posible hacerlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí, en todas esas plataformas, esos datos son suyos. Como mucho te doy un ficherito para que tú lo leas, pero jamás vas a poder pasar tu cuenta a otra porque has decidido cerrar esa. Cierras lo que hay ahí si quieres, pero pierdes todo lo que has hecho. Todos los grupos, todas las conversaciones, todas las amistades. Eso se cierra. En el podcasting sí que hay redes que te intentan coger, pero bueno, por lo menos hay un mínimo protocolo de escaparte, aunque cueste hacerlo. Las otras no lo tienen, a pesar de que Europa intenta que haya un mínimo, pero ahora mismo no es real. En el Fediverso tú, si en una instancia te cansas de estar, te mueves sin ningún problema y te lo llevas todo. Y cambias distancia las veces que tú quieras, donde te sientas más cómodo. Bueno, Luis, vamos a, ya llevamos media horita dándole al asunto. Vamos a poner un tema maquinero de Icaria 36, que es el señor este que montó el servidor de podcast. Servidor. Luego hablaremos de él, que es una experiencia bastante interesante. Este tema se titula Es el Fediverso. El Fediverso, un tema de Icaria 36, un señor con el que tenemos cierta relación, Luis. Sí, sí, podcast.org, esa iniciativa buenísima ahí de poner de diferentes programas, de diferentes radios libres de la península, la verdad es que... Sí, nos ofreció la posibilidad, nos llegó un correo a Radio Malva diciendo que podíamos asociarnos, dándonos de alta en el Mastodon, asociarnos a una aplicación que se llama Podcast, bueno, página web y aplicación, podcastconk.org. Ese fue nuestro primer contacto. Sí. Y le tenemos que estar agradecido por eso, porque nos quita un poco el pelo de la dehesa. Sí, sí. Es decir, porque somos un poco de mirarnos el ombligo. Sí, bueno, si funciona, pues lo dejamos así y desconfiar, pero sí que sí, desde entonces, poquito a poco, hemos ido avanzando. Sí. Tiene una vertiente artística que bueno, está en una de las canciones. Luego acabaremos con otra de las dos que tiene David. Y estamos con David Marzal aquí hablando de software libre, de redes federadas y otro tipo de asuntos, y nos interesa tocar, somos un programa de radio, nos interesa tocar sobre todo el tema de la relación entre las redes libres, el Fediverso y el audio, ¿no? Sabemos que tú tienes un apartado de audio. ¿Cuál es tu relación con el podcasting? Pues yo, como comentaba antes, empecé en el podcasting con GNU Linux Valencia y de ahí me picó el gusanillo, porque me gustó como que era un medio tranquilo, sosegado, en el que podía hablar, que no es que tres minutos y siguiente tienes que enganchar en el primero 30 segundos, sino era una cosa en la que tú podías hablar, cualquiera podía hablar de su nicho en concreto, no es como en los medios de comunicaciones tradicionales que se habla de sota, caballo y rey y no tiene el tiempo que hace falta para hablar de las cosas que nos preocupan a nosotros. Y entonces en CADE España, que es otra de las asociaciones en las que estoy... ¿Qué es CADE España? CADE España es la asociación que promociona el proyecto CADE Internacional. CADE es una comunidad de desarrolladores que hace mucho software, hace aplicaciones y hace un entorno de escritorio para Linux, que es la parte gráfica de Linux. Entonces, tenemos Plasma y tenemos un sinfín de aplicaciones. Son muchos desarrolladores, una comunidad. Entonces, aquí en España tenemos, es de los pocos países en los que hay una asociación que se encarga en promocionar este proyecto. Y entonces, esta asociación tenía un podcast, pero que era muy largo. Eran tres horas y media. Y siempre se hablaba... Tres horas y media, madre mía. Era, porque se tocaban muchas cosas. Había hablar una charla larga y se hablaban noticias. Entonces, la gente pedía si se podía hacer uno más pequeño, solo con las noticias o cosas más resumidas. Y entonces creamos el podcast KDE Express, que eran 30 minutos. A veces 15, pero entre 15 y 30, una cosa más resumida. Y de hecho ahora solo tenemos el podcast KDE Express, porque el de 3 horas era 4 horas de grabar, más editar, era complicado. Sí, conocemos el tema, sí. Sabemos algo del asunto. Entonces, yo empecé con unos compañeros y ahora lo llevo yo solo, hago entrevistas de vez en cuando, pero es mi podcast personal. Y ese podcast lo hice yo programando el software con el que se publica. Y entonces así fui descubriendo... ¿Cómo programando el software? Que no usabas el Audacity, por ejemplo, sino... No, eso es para grabarlo. Sí. Pero para publicarlo en internet, tú para publicar un podcast puedes ir a iVoox o ir a cualquier plataforma, rss.com, todas estas, que subes el fichero, pones el texto y ellos se encargan de todo. Sí, sí. O te lo puedes hacer a mano. Entonces yo lo quería hacer 100% con herramientas de software libre. Entonces yo programé, por así decirlo, la aplicación, que yo metiéndole los datos del programa y diciéndole dónde he subido el audio, que en el fondo es el sitio es el mismo que aquí. Entonces yo le digo, el audio lo he puesto aquí y este es el texto y esta es la información que quiero que me muestre. Todo eso me lo junta y me hace una página web y el ficherito feed, que es lo que hace que exista un podcast. Entonces eso lo he programado yo. Y entonces te lanzaste, ¿a cuándo empezaste? ¿Cuántos programas llevas? Llevo 61. Ah, ya eres un veterano. Y empecé en 2019. Y luego colaboro en Accesibilidad con Tecnologías Libres, que es un podcast de Jorge Lama sobre accesibilidad visual, cognitiva, de todo tipo, pero enfocada en cómo lo podemos afrontar desde el software libre. Eso, aunque ahora mismo lo tenemos parado, pero también estoy. Y luego estoy ya una vez que te pica el gusanillo, colaboro con un podcast que se llama Los Últimos de Filipinas, que nombre, lo que hacen nombre, es... Nombre interesante. Sí, porque juegan con el feed de Filipinas y es un alegato al podcasting libre e independiente. En el podcasting hay mucha gente que lo hace por amor al arte, porque quiere difundir, y hay gente que lo hace comercial también. Entonces, Los Últimos de Filipinas, recomiendo podcast libres de gente como nosotros que lo hace porque le gusta de lo que está hablando. Entonces, sí, que tiene bastante. Sí, yo lo he escuchado y me gusta. Entonces, yo ahí tengo una sección pequeñita. Está bastante en sintonía con la filosofía de Radio Malva y otras radios libres, ¿no, Luis? Sí, sí. Muy bien. ¿Y para escuchar del tuyo propio es KDE Express? Sí, KDE Express. Con K. Express en inglés y el KDE. Aunque si buscas KDE Express de cualquier manera, sale. El mío es muy enfocado en noticias de software libre. ¿Y cómo lo haces? ¿Dónde lo grabas? ¿En tu casa? En mi estudio, yo en mi mesa, mirando al ordenador. Esto está mucho más bonito, la verdad, aquí da gusto grabar con compañeros y con un ambiente así decorado, pero yo estoy delante de mi ordenador con un micrófono, lo grabo, tengo la suerte de que me lo edita Jorge Lama, que es una persona de software libre con mucho corazón y muy generosa, y él hace de productor de muchos programas de software libre, su manera de contribuir. Entonces, yo lo grabo, se lo paso, él me lo edita, lo deja que se escucha mejor y luego yo ya lo subo a internet, hago la noticia, por así decirlo, y lo publico. Nosotros somos muy, muy fans, David, del estudio. Como tenemos un estudio, sí, es aquí a pie de calle. Que bueno, el estudio y la calle, nos gusta más la calle. Y pero, la calle, sí, sí. Tenemos incluso una mesa que antes te comentábamos y nos dedicamos con la mesa. Por ejemplo, el sábado que viene estamos en un bar de aquí haciendo un programa en directo, ¿no? Que es lo que nos gusta, nos pone las pilas y con gente y con todo, que tenemos nuestra guía es que cuanto más seamos, mejor sale el programa, cuantas más voces haya. En esta lucha, no sé si un poco idiota, entre el podcasting y la radio, Luis. No sé, porque por ejemplo en Murcia no tenéis radio libre, ¿no? No. No. O sea, que en muchos casos no está fácil. Aquí en Valencia, fíjate, sí que podríamos tener aquí cola y no viene nadie. Y dice, mira. Sí, en la radio hay un problema en esta y en otras, que no hay un relevo generacional, digamos. Entonces tenemos, para decirlo fácilmente, por ejemplo, hay los estudios de comunicación audiovisual, que estas facultades que viste ayer, y de periodismo y cosas así. Y entonces recibimos al año 12 peticiones que gente que quiere hacer un trabajo sobre cómo está Radio Malva y los efectos, el trabajo desde un punto de vista sociológico, digamos teórico, pero casi ninguna de quiero hacer un programa en Radio Malva, que fíjate tú, ¿cuánto van a ser tan libres como aquí, ¿no? De poder hacer, le cederíamos las instalaciones, le daríamos un apoyo técnico inicial. Vemos que esto que hablabas, de que cada vez los medios están más enmierdados, los tradicionales, y tienen menos tiempo para hablar de los temas, yo sí que veo claramente, bueno, y Luis también, vemos una oportunidad para este tipo de medios audio que pueden ser mucho más ágiles, ¿no, Luis? Sí, bueno, sobre todo nos viene muy bien en la radio, porque nosotros sí que estamos ahí en esa parte. Todo el software que hay aquí es antiguo, pero es todo software libre y la manera de funcionar es también libre. O sea que sí que en realidad ahora todos estos avances sí que nos vienen bien. Tendríamos que adaptarnos a ellos y la verdad es que nos ayuda a la radio, pero sí que hay esa brecha entre el podcaster y la radio. Sí, aparte yo es que veo muy paradójico que en esta sociedad que vivimos ahora, sobre todo en la juventud, en el que TikTok, YouTube, los shorts, los vídeos cortos, hay como muy poco pudor en grabarse en este tipo de plataformas, yo me encuentro mucha gente que le da reparo grabarse en una radio. Como la radio es en directo y estás delante de un micro físico grande que parece profesional. O sea, como que hay gente que le echa para atrás, le da vergüenza. Yo más que eso, David, porque luego esa gente que dice que no habla, luego le pones un micro y no para de hablar, ¿sabes? Pero porque por aquí pasa mucha gente, claro. Yo veo problema en el compromiso. Es decir, cuando a alguien le dices, oye, vas a hacer un programa mensual o cada 15 días. Fíjate, nosotros cuando viene alguien le decimos, oye, ponte, haz el compromiso es por 6 programas. Va, 6 meses. Si cuando acaban los 6 programas no te ha enganchado, pues te vas para tu casa. No pasa nada, absolutamente. O simplemente el tema que traes, que eso también es factible. Hay temas que son más que tú tratas, por ejemplo, es infinito, ¿no? O disco la que trata, lo que se le cruce por el camino también es infinito. Pero hay otros temas mucho más concretos que se acaban. Igual dan para 2 o 3, como las series, ¿no? Dan para 6 capítulos y dan para 6 capítulos, ¿no? Dan o para temporales más. De algo que se va a hacer, hablar de la maratón, que es el fin de semana. Y se acaba la maratón y ya no hay nada que hablar. O sea, dar. Pero eso yo le veo que es un problema con el compromiso, ¿no? Que es todo mucho más, bueno, en este mundo que vivimos, más fluido. No sé si. Sí, yo creo que es el mismo problema que software libre, es el mismo, que requiere el compromiso de las personas con el colectivo y ya estás eliminando el hacerte rico y famoso de partida, ¿no? Si te vienes aquí a la radio. Sí, bueno, la gente, mucha gente hace podcast o con ese afán de influencer, ¿no? Que no es el caso de los que estamos aquí, pero. Sí. Lo que pasa es que los que quieren hacer podcast como influencer van listos, porque la dopamina que te da cualquier red social, YouTube, por ejemplo, con los likes y los comentarios, y te engancha, el podcasting no está hecho para eso. O sea, ni tiene la audiencia, ni vas a tener 1 millón de seguidores, ni 500.000 likes. Esto está hecho para comunicar. Y tú comunicas y habrá X gente que te escuche. No te vas a hacer así de oro, ni vas a tener una legión de fans. ¿Qué te parece, David, la tendencia actual esta que comentamos hace un rato de que el audio pase a ser vídeo, ¿no? Que casi televisión, no lo sé. Yo estoy a favor de que haya televisión barata quien quiera hacerla, sí. Pero yo soy de audio. O sea, para mí una cosa es el audio y la radio y el podcasting cubren unas cosas que yo creo que el vídeo no está para eso. O sea, tú cuando estás hablando de algo profundo, cuando estás teniendo una charla, el vídeo no te aporta. Aparte, lo que sí hace es que sea más difícil grabar, que sea más difícil editar, que si encima tienes que te pesa más. Tienes que estar contaminando más, porque los almacenamientos en la nube no son ni gratuitos ni medioambientalmente neutros. Entonces, son toda una serie de complicaciones que no merece la pena para lo que aporta. Hay cosas que, evidentemente, si tienes que hacer un tutorial, un video tutorial de algo, a veces la parte de vídeo está muy bien. Pero eso es una cosa, y otra cosa es comunicar por audio. Y yo creo que la radio, aunque ahora mismo hay una oleada de todo el vídeo, la radio y el audio podcasting van a seguir existiendo, porque tú puedes ir haciendo la compra, fregando, andando, paseando al perro. Eso lo puedes hacer escuchando la radio y un podcast. No lo puedes hacer viendo un vídeo de YouTube. David, una pregunta comprometida. En este momento te hacemos el encargo de montar una radio en este mundo actual, con las redes no propietarias y con qué. ¿Cómo lo harías? ¿Qué software utilizarías? ¿Cuál sería el planteamiento general? ¿Pero tienen que medir en ondas o puede ser una radio digital? No, digital. Ah, digital. Una radio digital en Cartagena, imagínate, que encuentras socios, montas una radio digital, la infraestructura, ¿cómo lo harías? Otra pregunta, ¿qué tendría que poner en marcha Radio Malva para siendo positivos? A ver, te voy a dar tres opciones. Sí, la ideal, la que a mí me encantaría, una habitación de alguien que le sobre con un mini servidor. Lo tenemos. Que es un ordenador pequeñito, no hay muchos recursos. Simplemente no se necesitan grandes recursos, ¿verdad? No, de CPU y de memoria no es gran cosa. Lo que necesitas es, si vas a tener mucho contenido, muchas horas, un buen disco duro. Puedes meter un disco duro SSD 256. Sí. Tiene que haber teras ahí. Ya el propio disco duro dice que no. Sí. Que no. Pero bueno, vale. Un disco duro mecánico de 3 teras, suficiente. Sí, suficiente. Por supuesto, haciendo copia de seguridad, que son administradores de sistemas. Pero bueno, un servidor pequeño, un Slimbook One, por ejemplo, de estos así, que es el que tiene mi mujer. Eso mismo lo podría reutilizar yo. Ahí pones un Castopod, tu instancia de Castopod, y ahí ya tienes página web. Castopod es un programa, digamos, que si lo instalas es gratuito, si lo instalas en tu máquina. Efectivamente, porque como es software libre, tú puedes ver el código, pero lo puedes usar y lo puedes instalar en tu propio ordenador. O sea, en tu ordenador de escritorio lo podrías instalar, lo que pasa es que eso no es práctico. Lo puedes instalar en un servidor en la nube o en un ordenador que dediques a que sea un servidor. Entonces tú ahí instalas Castopod y tienes la página web, el feed de los podcasts, que es un ficherito que es lo que hace que exista un podcast, y tienes los audios. O sea, y además tienes la pata del Fediverso porque se conecta automáticamente. Sí. Ya lo tienes todo. Tienes comentarios, tienes publicidad con el Fediverso, tienes la web y tienes el podcast. Y el la web, digamos, de la radio se podría alojar en el mismo Castopod, la página, la home, digamos. Claro, él mismo te crearía una página web que sería como la radio. Sí. Tú ahí tendrías la información general. Y luego, quiénes somos y todas esas cosas, o noticias que no sean estrictamente programas de radio. Efectivamente, eso puede tener un nombre. Sí, y luego ya dentro tendrás cada programa. Sí. Y cada programa tiene su feed diferente para que se pueda seguir. Sí, sería discola@radiomalva.org, que sería un nombre bonito. Y la página esa, sé que según fuesen subiendo los programas nuevos, iría. Se actualiza automáticamente todo sin hacer nada. Tú lo único que tienes que hacer, una vez que esté instalado, es. Cada editor, productor o host del podcast, cada uno tiene su cuenta, abre la página web, le da a episodio nuevo, subir fichero, texto de qué va el episodio. Luego, si quiere, lo bueno de Castopod y estas aplicaciones de software libre es que puedes enriquecer mucho el podcast, porque tú le puedes poner transcripciones. Quiero que salga transcrito para que la gente que no oye bien, o para que la gente luego quiera buscar por palabras cuando se ha dicho, oye, ¿qué proyecto ha dicho? Puedes ponerle subtítulos y transcripción en la web. Sí, ¿eso cómo lo haces, David? Cuando una transcripción que me sale a mí, no le hago mucho caso, si pues, te digo la verdad. Hay dos maneras de hacerlo. En la versión nueva que están poniendo, es un plugin en el que tú le das un botón y te lo hace solo automáticamente. Bien. Y te aparece. Si no, tú lo que haces es coges el audio. Hay un programita que se llama Whisper, que es software libre también. Un título bonito también para el programa que haga eso. Susurrando ahí. Sí, susurrando. Y al pasar el audio que tú tienes del episodio a Whisper, te genera el ficherito que tú lo subes a Castopod y ya tienes la transcripción hecha. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Sí? Luego puedes poner quién ha participado en el programa. Es decir, pues aquí el presentador ha sido esta persona, el copresentador esta y el invitado es esta y hemos puesto esta música. y puedo poner, o el editor es este. Pues, todo eso enlazado, si cada uno tiene su cuenta de, sí, en el Fediverso en algún lugar, ¿no? Si lo tienen, lo puedes enlazar. Si no, simplemente aparecerá, si quieres una foto, el nombre que tú hayas puesto, y puedes poner una URL que apunte al Fediverso o a la página de la persona en concreto si tiene un blog. Y luego puedes decir, ¿quién ha participado en tantos programas? O ¿cuántas veces ha aparecido esta persona? Está muy bien. Haces esa atribución, son los créditos del programa, y le enseñas a la gente, oye, ¿quién fue? ¿Quién es? David Marzal, ¿quién era? Ah, mira, pues si pincho en su episodio, está David Marzal, que si pincho, me voy a él. Sí, sí, es un... Y luego cada programa, sobre todo, tiene su usuario y es responsable de su... O sea, tú te puedes suscribir a un... Pero solo te interesa un programa de los 12 que hay en Radio Malvete, te suscribes a ese, no tienes que... O sea, pero el programa de cara en la red esta participativa... tiene su logo, eso, discola, arroba, radiomalva. Sí, su cuenta en el Fediverso. Su cuenta en el Fediverso, que sería... Y recibe sus propios comentarios. Recibe sus propios comentarios y recibes... Creas un frente común de la radio frente al... Y además queda muy chulo, ¿no? Porque yo estoy muy contento, por ejemplo, con la imagen que presenta, ¿no? Que es una cosa ya más avanzada que lo que teníamos hasta este momento. Y no tiene publicidad, David. Es que lo de la publicidad me tiene un poco obsesionado, pero... Sí, bueno, ni tanto facha, ni tanto... ¿no? Es un mundo menos hostil, desde luego. Sí, que es un problema que además aquí en Radio Malva... quitando ahí, algo, tienes que limpiarlo cada rato porque si no, no tira eso. Claro, cada vez que publicamos algo en algún sitio, no veas tú, movemos el avispero, aunque sea hoy ha salido el sol, ¿sabes? Y pues sale el sol, cara al sol, nuevo sol, o lo que sea, ya todo se interpreta, ¿no? De unas maneras tremendas. Nos vamos tomando nota, Luis, de cómo está la cosa, porque yo lo veo factible, lo veo fácil y veo que incluso en un sitio tan... pequeño o con tan pocos recursos como el nuestro, podríamos por lo menos conocer el camino, ¿no? Que ya es mucho. Sí, lo que hablábamos antes afuera del micro, que en estos casos conviene montar el sistema en paralelo, ¿no? Y ir viendo cómo funcionamos y haciendo trabajos pendientes y cuando ya esté todo listo, cambiar a ello. Sí, sí. Sí. David, ¿hacia dónde crees que vamos? Bueno, es una pregunta un poco, digamos, ya que te tenemos aquí y... Tanto en el mundo de las redes sociales como en el mundo del podcast, ¿qué ves tú las tendencias? ¿Hacia dónde nos dirigimos en un periodo de 5 o 6 años? ¿Pero a nivel sociedad o a nivel tecnología? A nivel tecnología, todo, queremos todo. Ah, porque a nivel tecnológico yo soy muy optimista, yo creo que nunca hemos estado mejor a nivel software, o sea, tenemos el mejor software de la historia, más accesible, con más funcionalidad... más sencillo de usar, más sencillo de instalar, en eso estamos perfectos. O sea, siempre esto es trabajo de voluntario, estaría bien que tuviéramos más apoyo institucional, o sea, todo eso, por supuesto. Bueno, David, hay algo que no hemos dicho, que es que todo esto de las instancias del Fediverso y del Mastodon y del Castopod y todo, tienen un coste que no es millonario, pero bueno, un coste de igual unos cuantos euros de luz y de estas cosas, y que está, la gente mantiene su propia instancia. Claro, hay gente que la tiene debajo de la impresora de su casa, o hay gente que paga servidores online, y un servidor puede pagar desde 5 euros al mes a 20 euros al mes. Eso hay que pagarlo. Sí, claro. Sí, hay que pagarlo, sí. Pero sí es verdad que la mayoría de instancias lo hace gente y no te cobra por ello. O sea, yo, por ejemplo, estoy en masto.es, ¿no? Que es una instancia. Yo me inscribí gratis, como las miles de personas que estamos ahí. Yo voluntariamente, como sé lo que cuesta, y es transparente y te suelen decir, mira, yo te pongo aquí una hoja de cálculo con lo que me estoy gastando. Yo hago donaciones recurrentes, pero es voluntario, para compensar. Sí. O sea, que se puede uno... Como en el software libre, tú puedes usarlo todo. De ti depende si quieres contribuir y devolver un poco de lo que te están dando, el value for value. Tú me estás aportando valor, yo te devuelvo, ya sea en dinero, en colaboración, en publicidad... Bueno, continuemos hablando. En el software eras muy optimista. Sí, en el software estamos mejor que nunca, aunque estemos muy lejos de lo que a mí me gustaría que estuviéramos, ¿no? Que todas las instituciones tendrían que estar solo usando software libre, tendrías que estar apoyando, porque se hacen cosas en Europa, pero siempre es muy tímido. Estamos muy lejos de que todo el software que usa el gobierno y las comunidades sea eso, por ejemplo, libre. Sería un apoyo muy gordo, ¿no? El apoyo de instituciones que se decidieran ya por una vez por emitir en estos medios. Sí, porque estamos con la soberanía digital, que si ahora Trump estornuda y nos cierra el Office 365 y nos quedamos sin correo, o le quitan el correo al tribunal de... Sí, se lo han quitado, se lo han quitado. Pero decimos que no hemos dado cuenta, pero no apostamos todo esto, vamos poco, pero yo creo que vamos por buen camino en el mundo que vivimos capitalista, que nunca va al ritmo que queremos. No. Pero a nivel sociedad soy un poco más pesimista, porque políticamente no voy a decir nada que no sepáis de cómo está soplando el viento. Y sociedad es que la gente cada vez valora menos la privacidad, el sosiego, el pensar. Entonces eso, yo soy... Tengo esperanza en que en algún momento nos demos un batacazo y repensemos que esto que estamos haciendo no es bueno para la salud mental ni el planeta y cambiemos de dirección. Pero igual que veo que estamos con un nivel de software cada vez mejor, no veo que la sociedad cada vez esté más concienciada en cómo las grandes corporaciones se están haciendo los dueños de nuestra atención y de nuestro... Ya, que somos como somos, David. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero sin embargo sí que, aunque no está ocurriendo realmente ese cambio, pero sí que están marcándose el camino, ¿no? De lo que hablábamos del solar punk, del permacomputing, ¿no? Todas las ideas de cómo... O el software libre en general, todo ese camino, el camino está claro por donde, por que seguir, ¿no? Que no se está siguiendo al ritmo que se debería y que no queda mucho tiempo, ¿no?, en el planeta. Pero yo creo que lo que se refiere, David, es que vemos más fácil un fin del mundo que un fin del sistema, del capitalismo, ¿sabes? Y deberíamos de buscar eso que tú dices, de buscar, claro, caminos alternativos para poder, ante todo, mantener el mundo, no para nosotros, que ya no nos va a tocar, sino para las generaciones futuras. Y que los caminos ya, más que buscarlos, están ahí, hay que transitarlos. Hay que transitarlos, sí. Y que en 2025, con todo lo que se sabe, o sea, con toda la información que tenemos, que todavía estemos en esta situación, a mí eso me sorprende mucho. Bueno, pues... Pues muchísimas gracias, David. Ha estado muy bien. Gracias por pasarte por Radio Malva. A vosotros, ha sido todo un placer y un honor estar por aquí. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Alfonso. Estuve en Los Cacharros, la producción y el guión. Hasta la semana que viene.